Cuarte en Onda. Deportes. Bueno, en 13 y 10 minutos iniciamos el espacio deportivo hasta las 2 de la tarde con Pedro Luis González. ¿Qué tal, Pedro Luis? Hola, buenas tardes. ¿Por qué te ríes? Empezamos el espacio deportivo hablando de comida. Sí, estamos aquí hablando de comida. Claro, es Osmar que... Mesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Íñigo, no tengo tu apellido. Íñigo Pérez. Íñigo Pérez. ¿Qué tal, Íñigo? Que además entrarás por teléfono estas últimas semanas y te invitamos, por supuesto. Es que no hacía falta ni invitación. Pero ya sabes que estás invitado siempre que quieras. También por conocer un poco el estudio, la emisora y demás, y para decirnos, como siempre haces además también, y que tanto agradecemos, el calendario de partidos. Íñigo. Muy bien, pues eso, en principio, además, muchísimas gracias por invitarme, porque me aprecia también venir aquí un poco a conocer lo que es el local. Hombre, di que la visita guiada la has acabado pronto, ¿eh? Un par de pasos y ya... No, pero es muy íntimo, muy acogedor, y es importante que también sea acogedor. Entonces, bueno, a ver, cuéntanos, porque hay, imagino que varios partidos, ¿no? De cara sí, al fin de semana. Este fin de semana. Va a llover, ¿eh? Sí. Va a llover. ¡No! Sí, boquerones fritos, he dicho esta mañana, Fernando de Mas, eso lo vamos a tener complicado. Además, es un sábado bastante intenso en Cuarte, porque de fútbol 7 va a haber 4 partidos, luego va a haber el del cadete, entonces sí. Va a ser un fin de semana bastante intenso. Bueno, el segunda juvenil, en segunda juvenil, el Cuarte A, el juvenil A, comienza en Montañana, jugando a las 5 de la tarde, y el juvenil B juega en Cuarte a las 4 y media de la tarde. Categoría cadete juega el Cuarte en casa contra el Casablanca a las 12 y media, y categoría infantil se desplaza a Valdefierro para jugar a las 10:45. Categoría alevín, Cuarte A, el alevín A, juega en Peñaflor a las 11 de la mañana. Y los otros dos alevines juegan en casa. El alevín B juega contra el Ciudad de Zaragoza a las 10 de la mañana. Y el alevín C juega contra el Fleta a las 11 y cuarto de la mañana. Categoría Benjamín. ¿Sí? El Benjamín A juega contra Ranillas en el campo de Escolapios a las 12 y media. Mientras que el Benjamín B juega en casa contra el Balsas a las 10 de la mañana. Sí. Y por último, categoría Prebenjamín, los más pequeñitos. El Prebenjamín A juega en casa contra el Ebro a las 11 y cuarto de la mañana. Uh-huh. Y el Prebenjamín B juega en el campo de la Amistad a las 12, en el campo de Miralbueno, porque el campo de la Amistad ya no está. Sí. Y también el Prebenjamín B tiene un partido aplazado en el campo del Oliver, que lo va a jugar el domingo. Con lo cual, los más pequeñitos estos del Prebenjamín B juegan sábado y domingo. Uh-huh. Y por último, fútbol sala, juegan en el pabellón de Cuarte a las 10 contra Ana Mayayo. Estupendo, gracias Íñigo. ¿Por qué decías que va a llover, Osmar? Sí, pero ahora estoy en una cabina transmitiendo donde se llueve todo ahí. ¿Ahí no te llueve? No. Claro. Pregúntale a Héctor Mendal. Son los chavales que si llueve, ¿no? Imagino que habrá... ¿Se verán obligados a suspender algún partido o aplazarlo, ¿no? No, en principio ahora no, porque el problema de la lluvia suele ser en campos de tierra. Ahora la hierba artificial tiene que llover mucho. Tiene que llover mucho para que se suspenda. Para que se suspenda. Lo que pasa es un incordio, porque sobre todo los chavales, los que no están jugando, por ejemplo, que están en el banquillo, tienen que estar sentados sobre colchonetas, se están mojados, entonces es distinto a los que están jugando, que se olvida un poco que los que están, ¿no? a un chavalito que está afuera y está ahí con la lluvia sin jugar. Y es los más... padres también, ¿no? No, pero los padres entre que están en el bar o en la grada, que está todo cubierto, no tienen cubierto, ni... Vale. Bueno, tenemos ya al otro lado, bueno, el Cuarte Industrial juega contra el Brea, madre mía, y tenemos al otro lado al entrenador, que yo agradezco mucho también que hayan accedido a intervenir, Rubén Muñoz, muy buenas. Hola, buenas. Y no tenemos a Carlos Envid. Vamos a tratar de contactar con él a lo largo de estos minutos. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo va? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Imagino que, bueno, es un partido importante para el Cuarte y también lo tiene que ser, ¿no? Para el Brea. Sí, es un partido importante para los dos, porque estamos, bueno, pues los dos intentando luchar por conseguir el objetivo del ascenso. Uh-huh. Y sí que es verdad que, bueno, pues el Cuarte tiene una ventaja bastante importante, en la que, bueno, pues si conseguimos ganar, pues vamos a recortar esa distancia y a la vez intentar sacar, bueno, pues a los que vienen detrás persiguiendo también esas posiciones, pues sacarle los puntos cuantos más, mucho mejor. Oye, corrígeme si me equivoco, va el Cuarte Industrial en primera posición con 51 puntos, luego vais vosotros, el Brea con 44, quinto 41 y San José 40. Eso es, correcto. Bueno, en caso de que gane el Brea, dependiendo también, a veces cuando traemos aquí el lunes, ¿no?, los resultados, decimos, bueno, bien, está bien que haya ganado el cuarto, pero hay que mirar a ver cómo, de qué manera, ¿no?, lo han hecho los equipos que de alguna forma están con el aliento en el cogote. Lógicamente vosotros imagino que también, ¿no?, lo valoraréis de esa misma forma. Sí, bueno, porque bueno, hay dos plazas que son las directas a tercera división, entonces bueno, sí. Pues sí, siempre vamos mirando el tercer clasificado, la distancia del tercero, porque bueno, tanto quedando primero como segundo consigues, bueno, pues el objetivo del ascenso, entonces pues vamos tanto cuarto, me imagino, como nosotros, como los que vienen por detrás, pues intentando conseguir esas dos plazas, que aunque bueno, pues la primera plaza es campeón de liga y te da bueno, pues el derecho a ascender, la segunda plaza pues bueno, también tiene ese premio. Oye, Rubén, ¿te esperabas, te pregunto por la actuación del cuarte, lógicamente, ¿te esperabas que iba a dar este resultado? Ya sabes que bajábamos de tercera, nos encontrábamos de nuevo en la regional preferente con el ánimo un poco tocado. ¿Se esperaba esta primacía, ¿no? No quiero decir esto porque estamos ahí todos muy de manera muy pareja, ¿no? Pero bueno, en principio ahora vamos en primera posición. ¿Os ha sorprendido el cuarte industrial de alguna forma? No, yo me esperaba ya. El Cuarta ya ha formado un equipo muy fuerte con muchos jugadores importantes, y que el año pasado bueno, pues estaban todos militando en tercera división y bueno, pues aún ha seguido reforzándose hasta hace un poquito, menos de un mes, con fichajes también de jugadores de nivel de tercera división. Entonces bueno, pues era el principal candidato, yo creo que es el candidato más fuerte al ascenso, y bueno, pues estoy casi convencido que esas dos plazas va a ser para Guarte. Para Guarte, y ojalá que para el Brea también, ¿no? Ojalá, eso esperemos. Claro, estamos ahí, además es un equipo, bueno, pues muy potente, ¿no? ¿Cómo habéis vivido hasta lo que llevan de trayectoria esta liga? Pues la verdad que muy bien, porque bueno, hicimos el equipo muy tarde, bueno, pues en diferentes circunstancias. Por lo primero, porque la directiva que había el año pasado pues dejaba el cargo en el club, se quedaba ahí un poco pendiente, sí, porque no había, bueno, pues nadie que se hiciera cargo del equipo. Entonces bueno, pues se tuvo que esperar bastante hasta que se formó la nueva directiva, y bueno, cuando nos pusimos en marcha todos, incluso yo, a mí cuando me llaman, pues ya, bueno, pues había equipos que ya tenían prácticamente todos los fichajes hechos. Y bueno, empezamos muy tarde, el equipo, en principio la construcción era pues bueno, pues para sentarnos un poco en esta regional preferente, de cara bueno, pues a intentar el año posterior intentar alcanzar el objetivo. Pero bueno, se nos ha dado, la verdad que de momento estamos sorprendiendo, bueno, pues tanto equipo como entrenador como directiva, estamos bueno, pues bastante sorprendidos con el trabajo que estamos realizando. Y bueno, pues está claro que ahora lo tenemos ahí al alcance, a falta de 11 partidos, pues tenemos que ahí la lucha, y por supuesto vamos a intentar conseguir el ascenso. Oye, en lo meramente deportivo, ¿cómo afrontáis este partido? ¿Con bajas, con toda la plantilla al completo? Pues empezamos un poco a recuperar, así que llevamos 2 o 3 meses que bueno, estamos contando con juveniles, porque bueno, se nos han dado varias circunstancias, entre sanciones, acumulaciones de tarjeta, lesiones, y bueno, seguimos con una lesión muy importante para nosotros, que es Óscar Alcutén, que bueno, se lesionó ya en el mes de diciembre de la rodilla y sigue lesionado, y no lo vamos a poder recuperar pues prácticamente, yo creo que hasta final de temporada. Pobre, ¿y en qué posición juega él? Centro de campo. Entonces, bueno, para nosotros era una apuesta muy importante, pero bueno, la estamos solventando muy bien también con gente que está cumpliendo y que está trabajando muy bien. Entonces, bueno, esa es la única baja así importante que tenemos de cara al partido del domingo. Bueno, ¿firmaríais un empate? Pues no, si te soy sincero, no, porque bueno, jugando en casa y bueno, por la importancia de los perseguidores y el partido, que también es un partido clave que también se juega esta jornada, que es Quinto y Llueca, en los cuales los dos están persiguiéndonos y los tenemos muy cerca, pues por supuesto todo lo que sea ganar, y ellos, bueno, o bien empate, o uno de los dos está claro que tiene que perder, pues bueno, sería aumentar ventaja, y por supuesto los 3 puntos para nosotros son importantísimos, y para eso vamos a trabajar y vamos a salir a jugar, está claro. Estuvimos aquí en el partido de ida, bueno, el cuarto tuvo la suerte y el acierto también de ganar, pero recuerdo que fue un partido complicado, un partido bronco, ¿verdad? Sí, fue un partido muy bronco, porque bueno, hubo unas decisiones del colegiado, del árbitro, en el cual bueno, nos vimos bastante perjudicados, desde la acción de un penalti que paramos y sí, se repite, lo manda a repetir, dos expulsiones en el campo, Entonces, bueno, nos anula dos goles. Un poco polémico. De hecho, bueno, pues es el partido que más, de momento, de lo que llevamos de temporada, más a disgusto estoy un poco con el trabajo de todos, porque sí que es verdad que, bueno, pues no supimos jugar, y además, bueno, pues las decisiones arbitrales son las que son, y hay que asimilarlas y, bueno, y pensar en siguientes partidos. ¿Trajo cola luego eso a nivel de sanciones y demás? ¿Recuerdas? Sí. Bueno, tuvimos a un jugador que nos sancionaron 4 partidos, a otro jugador que nos sancionaron 3, y sí, trabajó bastante, bueno, nos perjudicó bastante, ya no solo de cara a esos 3 puntos que, bueno, pues, se escapaban, y era un campo en los que sabíamos que es normal que se puedan perder puntos, pero no, bueno, pues es lo siguiente, que sí que nos produjo bastante más, bueno, pues un poco más de desgaste para todos. Claro, porque uno con la teoría en la mano dice, ¿verdad?, que es hasta un poco improductivo protestar, ¿no?, tanto unos equipos como otros, pero luego la sangre se calienta en los partidos, y al final a los que os dedicáis a esto acaba siendo inevitable, ¿no?, para vosotros. Eso es difícil controlar, además, bueno, pues más o menos depender también de la importancia del partido, un poco, bueno, con las características que se llevan, pues puedes subir más pulsaciones o menos. Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay veces que, por mucho que quieras, y intentemos nosotros, incluso los entrenadores, e incluso delegados o directiva, intentar mandar un mensaje ahí de calma a los jugadores, bueno, pues a los que están en el campo, a los que están a máximas revoluciones, y, bueno, pues muchas veces que, bueno, es muy difícil controlar. Oye, para los oyentes que nos estén escuchando ahora y que no hayan estado en el campo del Berea, ¿qué campo va a coger al Cuarta Industrial este domingo? Pues bueno, sobre todo es un campo en el que la afición se está volcando muchísimo con el equipo. La verdad que, bueno, estamos encantados, tanto a nivel personal mío, con la gente, con la afición, porque, bueno, la verdad que cada domingo aumenta el número de espectadores que vienen, y, bueno, pues ya que es muy difícil, de hecho, bueno, pues todos que seguimos un poco el fútbol, cuando vamos a los campos es un poco, bueno, un poco de pena ver los campos medio vacíos. Y sí que es verdad que, bueno, pues en Berea se ha vuelto mucho la gente. Es un municipio que siempre la gente, bueno, se ha vinculado mucho al fútbol, y desde luego este año ha recuperado un poco la ilusión por los resultados que estamos llevando, y desde luego, bueno, pues el Cuarte se va a encontrar un campo donde la gente va a apretar mucho, y esperemos que, bueno, pues que también sea una ayuda para nosotros. Bueno, eso es malo para nosotros, pero desde luego algo que imitar, ¿no?, en todos los campos, porque el aliento de la afición es el jugador número 12, que se dice siempre. Yo quería preguntarle si teme en concreto algún jugador del Cuarte. Sí, temo. ¿Sí? Bueno, a varios. A uno solo, pero a varios. Oye, pues a Kiko sí. Lo tenemos tarjeteado, ¿eh? Kiko nos han dicho que no jugará, y Ramón lo tenemos lesionado. Sí, pues bueno, son dos jugadores también importantes, pero bueno, sí, sobre todo, pues bueno, Michel, que está ahí en lo alto dentro de los goleadores, bueno, pues es un jugador importante. Incluso ahí en el partido de ida me gustó mucho Álvaro también, delantero que también jugaba, que Michel estuvo lesionado y, bueno, nos marcó 2 goles. Creo que empezó ahí, que debutó Álvaro, sí, en este partido. Debutó, creo que, por lo menos como titular, seguro, que sí, además, bueno, pues se hizo un muy buen partido. Y luego, bueno, por la incorporación de Ruth Pérez, a la última hora, central, bueno, da un poco más de seguridad al aspecto defensivo. Bueno, es un equipo muy fuerte, en total todos los jugadores, bueno, son jugadores de mucha calidad y buenos jugadores. Que, bueno, de hecho, pues la diferencia y el primer puesto es para ellos, pues por algo. Y Alfredo, nuestro míster, que supongo que también un entrenador respetado, ¿no?, en este mundillo del fútbol. Sí, por supuesto. Además, bueno, Alfredo tiene el valor añadido de que estuvo en Brea dirigiendo, claro, al Brea en otras campañas. Entonces, bueno, pues ya sabe lo que es el campo de Brea, ya sabe lo que es la gente, ya sabe, bueno, pues un poco tiene experiencia, con lo cual, bueno, también yo creo que juega un poco, eso también puede jugar a su favor. Hoy es dura, Rubén, esta categoría, esta regional preferente. Es muy dura porque, bueno, los resultados todas las semanas hay alguna sorpresa, los equipos de abajo, bueno, pues siempre ganan a los de arriba, no es una clasificación que digas, bueno, pues juego contra los 6 o 7 de abajo, que es más fácil, no. Hay muchas sorpresas, de hecho, bueno, hace 2 semanas el Fuentes gana Cuarte. Y, bueno, son equipos que te complican y no se sabe dónde pierdes puntos, y, por supuesto, bueno, pues es una liga muy muy rara. Muchas veces lo comentamos nosotros, es una liga muy rara. Rubén, decías que no firmas un empate. Dinos, bueno, aventúrate a decir un resultado, Berea Cuarte. Bueno, es muy difícil. Yo todo lo que sea conseguir los 3 puntos para nosotros, me da igual ya el resultado y la diferencia de goles. Simplemente intentar conseguir los 3 puntos y, bueno, que no se lógicamente. que nos llegue a reducir distancias y a la vez alejarnos de los equipos de atrás. Te damos un mensaje también para el segundo Pichichi, creo que es, ¿no? Carlos Embiz, un jugador de los tuyos, que no nos ha cogido el teléfono, diré que esté más al loro, ¿eh? Igual está trabajando. Igual está currando. Oye, que lo que nos gusta es eso, que poder hablar, ¿no? Con tranquilidad, sí, que no dudéis cuando os llamamos de intervenir, por supuesto, para, bueno, contarnos cuál es la visión del partido, ¿no? Y la valoración que te decía también que hicieras hasta llegar aquí y que nos gusta esa colaboración. Muchísima suerte el domingo y ojalá, ¿no?, podamos compartir ese ascenso. Estaría bien. Un abrazo. Muchas gracias y a ver si se hace realidad. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Adiós. Cuarte en Onda. Deportes.